Voy a escuchar la radio. Queremos que cada día nos escuches mejor. Uy, no hay nada. ¿Qué puedo escuchar? Escuchar Radionautas. ¿Y de qué hablan en este programa? Del barrio, de la historia, desde Buenos Aires, del corazón, de los pueblos americanos, de Latinoamérica, de la escuela, de la música, de rock and roll, del tiempo, del futuro, de Juan Sotoy, de Juan en la Loca, los sarracenos, de los persas, de los turcos, godos, españoles, francos, Felipe el Hermoso, Hernán Cortés, rey, cara, rey, corazón de león, el rey Egipto, los mayas, de los Uruguay. Parece que está buena, la voy a poner. ¿Cómo la puedo escuchar? Por el 94.7. FMM. Dimensión, dimensión, dimensión. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos, como todos los sábados, los Radionautas, transmitiendo desde las Manzana 33 del barrio Don Orione por la 94.7 FM Dimensión. Y bueno, vecinos, como todos los sábados, les proponemos que nos acompañen en este recorrido radial hasta el mediodía, en esta producción integral del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos. Y bueno, queríamos comenzar con una noticia buena, que es que durante esta semana la Cámara de Diputados declaró por unanimidad que los juicios por los crímenes de lesa humanidad constituyen una política de Estado. Y bueno, en esta edición de Radionautas también recordaremos la Semana de Mayo de 1810, un ideario que mantiene una extraordinaria vigencia. También rescataremos las raíces negras e indígenas de nuestra cultura, esas culturas que, sin duda alguna, impregnan nuestras costumbres. Y también estará presente, como todos los sábados, la memoria y la identidad, ya que atraviesan nuestro pasado y se proyectan hasta el presente. Además, les recordamos que pueden comunicarse al teléfono de la radio, que es el 4268-5296, o escribirnos a nuestro correo electrónico, que es radionautas947@yahoo.com.ar. Y bueno, de esta manera ya iniciamos esta edición de Radionauta, y como ya es costumbre, con muy buena música. En esta oportunidad con la hermosa voz de la cantante Verónica Condomil, con una chacarera. Preguntá vos, chacarera. Así se llama. Vamos. No sé ni cómo has nacido, pero si se puede, has nacido chacarera para averiguar por qué. Porque si la tierra es madre de la gente por igual, algunos poseen tanto y otros solo su penal. Que dan su esfuerzo en el campo y la ciudad, solo reciben a cambio penas, tristeza y maldad. Pregunta vos, chacarera, trata vos de averiguar, porque hay changuitos con hambre y otros que tiran el pan. Pregunta canta voz chacarera, en nombre de qué señor debe el pobre ser tan pobre y agradecer su dolor. Preguntando chacarera, llegarás a comprender que no hay delito tan grande como el de querer saber. Tu destino es chacarera, preguntar y preguntar, que se conforman los tontos, no los que saben pensar. Pregunta vos, chacarera, trata vos de averiguar, porque hay changuitos con hambre y otros que tiran el pan. Hola. Soy María Fiorentino. Soy Juan Palomino. Hola, soy Federico Olivera. Hola, soy Horacio Fontova y te quería contar que los pueblos originarios en Argentina son anteriores al Estado. Tienen derechos reconocidos en la Constitución Nacional. La nueva ley de servicios audiovisuales los incluye, ya que respeta el derecho a su propia comunicación con identidad. A partir de ahora podrán tener radios, canales de televisión y acceso a las nuevas tecnologías. Hola, soy Alejo García Pintos y quería contar esta ley de la democracia promueve los medios audiovisuales indígenas. La comunicación con identidad es un derecho. Es cultura. Respetemos la diversidad cultural en Argentina. Respetemos la diversidad cultural. Respetemos la diversidad cultural en Argentina. Una producción del Encuentro Nacional de Organizaciones Indígenas de la Argentina. Bueno, y como habíamos anunciado el sábado pasado, el 12 de mayo comenzó a desarrollarse la marcha de los pueblos originarios y durante esta semana finalizó en Plaza de Mayo. La marcha de los pueblos originarios salió de lugares distintos de nuestro país, por ejemplo en la columna sur. Llegaron los mapuche y huerpe recorriendo Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. En la columna del litoral marcharon los pueblos Comtoba, Huichí, Mocoví, recorriendo Misiones, Chaco, Corrientes, Formosa, Santa Fe y Buenos Aires. Y en la columna norte marcharon los pueblos Colla, Guaraní y Diaguita, recorriendo Jujuy, Tucumán, Santiago, Santa Fe y Buenos Aires. Y luego de 8 días de marcha llegaron al centro del poder político de Argentina. Los reclamos consensuados de los pueblos originarios son territorio, cultura, madre naturaleza y reparación económica. En base a leyes ya existentes, exigen inmediato reconocimiento y restitución de tierras, aplicar con urgencia el derecho a la consulta y consentimiento sobre los hechos y acciones que los afectan y la aplicación efectiva de la ley 26.160 de emergencia territorial, ya vigente hace 4 años y muy demorada en su aplicación. En el plano cultural solicitaron reconocimiento de las lenguas indígenas como idiomas oficiales, incluir planes de estudio interculturales, crear universidades e institutos de formación indígena y suplantar el 12 de octubre por fechas significativas de los pueblos originarios. Los pueblos originarios piden la derogación también del Código de Minería como freno a la avanzada de la minería a gran escala. También impulsan la creación de un Tribunal de Justicia Climática. Y bueno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió a una delegación de 30 representantes con quienes dialogó durante más de una hora y propuso una agenda de trabajo para la primera quincena de junio. Esto es un hecho histórico, que un presidente de la nación reciba a los pueblos originarios para trazar un plan de trabajo y poder resolver toda la problemática. A lo largo de los 8 días de marcha, los pueblos originarios no pidieron la sanción de nuevas leyes, sino el cumplimiento de las ya existentes. El incumplimiento de las leyes es recurrente a lo largo de la historia, ya que ha habido una violación sistemática de tratados de paz firmados por la corona española, por un lado, y luego por el Estado argentino. Los acuerdos con los pueblos indígenas han sido violados históricamente para avanzar sobre tierras ancestrales, asesinando a sus pobladores. Un ejemplo de ellos es la campaña que llevó adelante el general Roca, esa mal llamada campaña al desierto, que avanzó sobre el territorio de nuestros pueblos originarios, y donde de esa manera varios tratados estaban en vigencia. Sin embargo, a los que invadían en nombre de esta supuesta civilización no les importó respetar los acuerdos que habían celebrado poco tiempo atrás. Se han identificado 74 tratados con comunidades indígenas. La gran mayoría fueron incumplidos por las autoridades argentinas, que violaron la ley y desconocieron los derechos indígenas. Así que la marcha de los pueblos originarios fue una celebración sin duda alguna de vida, un universo de colores que marchó por distintos puntos de nuestro país en estos 500 años de lucha por la libertad. Acuichis ley cristianata, chacañán suma cancha, agüelo sape pascaitis, chacofre santificas. Cajicho acayo al peispaca, yanipi can sapichas, rimainin atuchanipa, y can mi mama de boasta. Ni pipa negáis manate, maimantachos amuscanta, ñaupas allí costumbresta, tucuichaca heredas tanta. Allí lugar ocupaspa, si el tot serenot anata, captiviane y capoblopa, chaca indiupa al calmanta. Api actu no brillota, paigunamanta hasta el tanto, paris acas tangunata. Vuelve sol con tu piel de rubores indios, resucita el fuego de nuestro pueblo. Muera. Quiero entrar al viento con la sangre abierta, ser mensaje nuevo, voz de mi tierra. Volverá la canción de la raza muerta, trueno entre las hojas, luz de tormenta. Soy raíz de un dolor que arde por la siesta, hacha en la corteza tumbando penas. Vuelve sol con tu piel de rubores indios, resucita el fuego de nuestro pueblo. Quiero entrar al viento con la sangre abierta, ser mensaje nuevo, voz de mi tierra. Bueno, recién escuchábamos a Sixto Palavecino, a León Gieco y Mota Luna interpretando Rubores Indios.

historia, la PESI. No me gustaba a mí, sentía que era como una visita al Museo de Cera, no me excitaba eso, no me interesaba para nada. El pasado era un desfile de muertos. Fue después, con el curso de los años, que aprendí en los cafés el arte de narrar. Con narradores ahí, anónimos, no sé, amigos, gente que pasaba, que eran grandes narradores, capaces de lograr que algo que había ocurrido volviera a ocurrir cuando se contaba. Que esta es la clave, la magia del arte de narrar. Fue así que la historia empezó a excitarme en la medida en que yo sentía que de muerta no tenía nada, que era una falsa muerta, que en realidad estaba dormida y que quería que alguien, besándola, la despertara. Recién escuchábamos al escritor uruguayo Eduardo Galeano, a manera de introducción para, en este bloque, compartir con ustedes algunas postales sobre la Semana de Mayo. Y anteriormente escuchábamos al cantante Abel Pintos, que va a estar presente en las celebraciones que se están haciendo del Bicentenario en la Avenida 9 de Julio, que ayer nuestra presidenta Cristina Kirchner dio por inaugurada, y luego realmente comenzó un recital, en este caso dedicado al rock nacional, donde estuvo presente Lito Nevia, Silvina Garré, por ejemplo, Fito Páez, Cantilo, Ricardo Soublé y otros, y de esta manera dio por comienzo realmente una verdadera fiesta popular. Miles de personas recorrieron los distintos stands que se han colocado sobre la 9 de julio, a partir de Belgrano hasta el Obelisco, y otros compartieron en el escenario mayor que está ubicado ahí en el Obelisco este recital, y que luego en bloques posteriores vamos a dar la agenda de esta celebración que se está haciendo en la capital federal. Y bueno, empapados en este clima de bicentenario y como es costumbre de los radionautas, ahora les proponemos viajar por la historia, compartiendo hechos, anécdotas y reflexiones de este proceso que comenzó hace 200 años. Compartimos ahora postales de la Semana de Mayo en la voz del historiador Carlos Chiapín. El Cabildo Abierto, es una asamblea de los vecinos, como se llamaba en esa época, distinguidos o de los buenos vecinos, ¿no? En eso hay toda una tradición que viene de España, ¿no? El Cabildo es una institución muy arraigada en el lenguaje de la época, como lo llamaban, la mejor parte de la población. En América, en general, la mejor parte de la población eran los blancos, tanto criollos, hijos de españoles, los americanos, o los propios españoles. O sea que en realidad, si uno analiza cuán participativo era un cabildo abierto, pensemos que hay como mucho 300 personas en el cabildo abierto, y la ciudad tiene 45.000 habitantes, o sea que de abierto tenía poco y nada. Entonces, pero de todos modos era un ámbito mucho más democrático que la decisión la tomara el virrey o la Real Audiencia. Entonces, lo que se discute ahí, lo que se empieza a discutir en el Cabildo, son las posiciones con respecto a si había caducado o no el poder del virrey y a quién pertenecía ese poder, ¿no? Si el poder del virrey había caducado junto con la Junta de Sevilla, y por lo tanto ese poder volvía al pueblo, y de ese pueblo era el que tenía que elegir. En la medida en que la revolución se va a expandir hacia el interior del virreinato, si se quiere, en Buenos Aires había una conformación entre comillas más democrática, de o mayor participación comparado con otros lugares del virreinato y de otros virreinatos, porque el componente originario y el componente esclavo era pequeño en el total de la población, ¿no? Buenos Aires no dependía de las haciendas porque no había, ni dependía del trabajo esclavo porque no había plantaciones. En realidad era una ciudad factoría, una ciudad comercial, ¿no? Y eso explica por qué tan tempranamente se armó a los mestizos y a los esclavos en la defensa de la ciudad, porque los criollos y los españoles, en esto la verdad que los criollos y los españoles mucha diferencia no tenían. Todos le tenían terror al levantamiento de los mestizos, de los indígenas o de los esclavos. Todos tenían en su mente el mal recuerdo para ellos de lo que había sido Haití y el triunfo de la revolución haitiana por parte de los colonos, los primeros. A veces eso tampoco, ¿no? Porque no conviene enseñarlo. La primera república después de la de los Estados Unidos, la primera república latinoamericana fue la República Negra de Haití, que triunfó, primero derrotó a los hacendados blancos de Haití, después derrotó al ejército que envió Napoleón, y después derrotó a la combinación de los ejércitos de Napoleón, los españoles, los ingleses, pues todos se asustaron, claro, porque los esclavos se liberaban, y se liberaron, ¿no? Entonces, en los criollos y en los españoles está siempre el temor durante todo el proceso revolucionario de que no ocurra otro Haití, ¿no? Entonces aquí en Buenos Aires ese problema no aparece, no aparece el problema de la lucha de castas, como se llamaba en esa época. Sí va a ir apareciendo a medida que la revolución se expanda hacia el norte por la resistencia que va a haber de los propios criollos en sumarse a la revolución por temor a que esta soberanía popular que pudiera recaer en verdaderamente en los sectores populares, mestizos e indígenas, se transformara en un gobierno de los mestizos o de los indígenas. Entonces lo que se discute en el 22 de mayo es en quién hay que depositar el poder que antes tenía el virrey. Como nací yo, cuando cuando llegue el alba, viviré, viviré. Tus palabras son fresco manantial, sintiendo tu voz, aprendí a cantar. Cuando llegue el alba, viviré, viviré, a un costado del olvido, mis sueños madurarán. Años del nacimiento de la Argentina como nación, reivindicamos el espíritu revolucionario de los hombres de mayo, porque el amor al pueblo que tuvieron Moreno, Belgrano y el libertador San Martín nos ilumina el camino a seguir, porque tanto ayer como hoy prevalece el deseo de ser libres, cueste lo que cueste, porque sus convicciones están presentes en nuestro proyecto por la liberación definitiva, porque la rebeldía no calla ni pide permiso frente a la opresión, porque aquella pasión emancipadora aún sobrevive en la militancia de cada compañero. Es un mensaje de este programa y la red.ar, Comunicación Popular. Muy bien. Seguimos aquí en Radionautas por la 94.7 y recién escuchábamos, bueno, una cuña sobre el Bicentenario que nos han enviado la Red de Comunicación Popular. Así que agradecemos mucho a los compañeros que nos han hecho llegar esta cuña. Y anteriormente escuchábamos al gran Jorge Cafrune interpretando Cuando llegue el alba. Y bueno, ahora les proponemos seguir compartiendo algunas postales sobre la Semana de Mayo y recordar que cuando se cumplió el centenario, es decir, en 1910, las celebraciones barrieron bajo la alfombra la pobreza, el hambre y la destrucción, las huelgas y la falta total de derechos laborales. Sin duda alguna, los festejos del centenario de 1910 estuvieron a cargo de la oligarquía. Y hay una diferencia a los 200 años, ya que hoy el pueblo en la calle festeja la independencia de nuestro país. Así que ahora los invitamos a compartir otras reflexiones del historiador que escuchábamos en el bloque anterior. Una anécdota graciosa y muestra bien el espíritu de algunos de los que los que pensaron que pasó el 25 de mayo en esa época. Así como el obispo Lué planteaba desde su jerarquía, planteaba esta chicana realista, ¿no? Había un curita párroco en Soriano en la banda oriental, en ese momento la banda oriental era parte del virreinato. A veces eso es otro tema, ¿no? El propio Mariano Moreno, por ejemplo, lo señala a Artigas como un apoyo importante para la primera junta. Sí. Artigas es nuestro prócer, como lo es de los uruguayos. O sea, en esa época nadie se pensaba, no se pensaba en países diferentes. Todos formaban parte de una unidad. Incluso hay toda una, cuando uno habla de la Revolución de Mayo y sus consecuencias, toda una corriente historiográfica que ha hecho hincapié en la diferencia y no ha hecho hincapié en que en ese momento San Martín no se llamó ejército argentino, ni chileno, ni peruano, se llamó ejército de los Andes. Y no es casualidad, es no, porque claro, sus miembros no se pensaban miembros de países separados. Es muy difícil, casi no hay ni ningún relato, ninguna proclama de San Martín, ni las de Bolívar. Ellos no hablaban de países, siempre hablaban de americanos. Lo cual es muy curioso cómo se ha tergiversado, ¿no? Porque a veces uno escucha, el ejército argentino liberó Argentina, Chile y Perú. Y yo me pregunto, pero ¿cuál ejército argentino? Si ese ejército era un ejército latinoamericano, ¿no? Y obviamente tampoco le conviene al poder que se explique mucho que América Latina se liberó de un imperio porque peleó juntas. Claro. ¿No? Entonces, para cerrarlo del 25 de mayo, siempre me causó gracia que un cura de pueblo, Soriano, imaginen lo que era Soriano en 1810, hoy es chiquito, ¿no? De la Banda Oriental, anotó en el libro de defunciones de la parroquia, de su parroquia, lo siguiente. El día 25 de este mes de mayo, expiró en esta provincia del Río de la Plata la tiránica jurisdicción de los virreyes, la dominación déspota de la península española y el escandaloso influjo de todos los españoles. Se sancionó en la capital de Buenos Aires, por el voto unánime de todas las corporaciones reunidas en Cabildo Abierto, una Junta Superior Independiente de la Península y de toda otra dominación extranjera, bajo el solo nombre de Don Fernando VII. De este modo, se sacudió el insoportable yugo de la más injusta y arbitraria dominación y se echaron los cimientos de una gloriosa independencia que colocará a las brillantes provincias de la América del Sur, no hablaba de países, en el rango de las naciones libres y le dará una representación nacional a la par de los más grandes y gloriosos imperios del globo. Firmado Tomás Javier Gómez Oro, párroco. El cura anotó, y qué ocurrente, ¿no? Por supuesto que lo echaron, pero se dio el gusto y después fue diputado por la Banda Oriental en el Congreso de 1825. Es bien distinto este bicentenario del centenario. El centenario 1910 era la época de auge de la élite oligárquica en la Argentina. La Argentina era una semicolonia de Gran Bretaña y, digamos, se especializaba en vender granos y carnes al mercado británico. Así que ese centenario se lo apropió la oligarquía. Y todos sus... Además, en medio de plena vigencia de la ley de residencia, que expulsaba a los extranjeros, a los inmigrantes que participaban de la política, represión del movimiento obrero, anarquista, socialista, atentados anarquistas que resistían la agresión del poder político de la época, y hacia afuera un centenario que se planteó como la oligarquía se apropió de los patriotas de mayo, como que los patriotas de mayo habían iniciado ese camino, el camino que los había transformado a ellos en los dueños de la república. Entonces el discurso del centenario fue un discurso xenófobo, un discurso elitista, un discurso eurocéntrico, un discurso antiamericanista, antilatinoamericano, un discurso que presentó a la Argentina, como les gustaba decirse a ellos mismos, como la Atenas de América Latina, como si fuera la civilización, el faro de la Europa puesto aquí. O sea que fue un centenario donde el pueblo, poco y nada. La gran expectativa de la élite era que vinieran monarcas europeos que relataran en sus relatos de viaje lo que era Buenos Aires. Para gran decepción de nuestra élite, solamente vino la infanta Carlota. Ninguno de los monarcas ni de los grandes estadistas, o los que se autotitulan grandes estadistas, estuvieron presentes. Algunos viajeros famosos, pero fue un centenario muy capitalino, muy centrado en Buenos Aires. Por eso este segundo bicentenario me parece que es... A mí me alegra muchísimo que sea así. Me siento feliz de poder ver este bicentenario, porque es un bicentenario donde se está promoviendo, con la marcha de las poblaciones originarias, la presencia de los líderes de América Latina, la lucha por la igualdad de género. Escuchábamos recién al cantante santiagueño Rally Barrio Nuevo con el tema Esta Historia. Y ahora los invitamos a recorrer nuestro distrito, ya que continúan las jornadas de trabajo y formación organizadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Almirante Brown para asegurar la inclusión educativa. La propuesta es que las organizaciones sociales ayuden a los destinatarios de la Asignación Universal por Hijo a tramitar y mantener el beneficio. Las organizaciones están realizando un relevamiento de casos de exclusión y deserción en el ámbito educativo, con el objetivo de establecer las causas de la problemática y ayudar a los destinatarios de la Asignación Universal por Hijo a tramitar y mantener el beneficio que debe garantizar la permanencia e inclusión de los chicos y jóvenes en la escuela. La participación activa de las organizaciones sociales en la política de Estado contribuirá a la permanencia de los chicos en las escuelas, una premisa de las organizaciones sociales que trabajan en pos de la educación para todas y todos. Durante la semana anterior se desarrolló un taller en el que participaron las organizaciones barriales, que tuvieron la oportunidad de consultar dudas y compartir las problemáticas con directivos del ANSES y del Área de Identidad de la Provincia de Buenos Aires por el tema de documentación. La apertura estuvo a cargo de la subsecretaria de Derechos Humanos, María Rosa Martínez de Almirante Brown. Y ahora escuchamos a continuación a Marcelo Latour, gerente de la delegación del ANSES de Longchamps. Decirles que bueno, que la asignación es una medida, digamos, revolucionaria de los 50 años, ¿no? Porque hay una gran inclusión social, donde se ha logrado, digamos, recuperar los chicos en lo que los colegios, recuperar que los chicos tengan control sanitario, que tengan su vacuna, pero sobre todas las cosas, decir que es un derecho, no es un plan más, esto es un derecho. Es un derecho que se ha modificado la ley 24714, que es llamada asignación familiar, que solamente lo cobraban los que estaban en blanco. Y hoy lo cobran las personas que tengan hijos, desempleadas, o que tengan trabajo en negro, siempre y cuando que cobren la mínima, es decir, 1.500 pesos para abajo. Siempre hablamos de que es un derecho, pero cuando tenemos derecho, también tenemos obligaciones. ¿Cuál es esta obligación? Cumplimentar la libreta nacional de la seguridad social. Esto es lo que nos garantiza a nosotros de que la gente está cumpliendo con lo que debe cumplir, con la educación, con la vacunación y con los controles sanitarios. Sé que las palabras se las lleva el viento, pero hice lo que pude para hacerte feliz. Vida no está hecha de sueños, no. Y tú que no lo quieres ver, y tú que no lo quieres ver. Pasa lo que pasa siempre con las personas. Se hacen de una forma y no lo pueden cambiar. Lleva una vida el tratar de comprenderlo. Y tú que no lo quieres ver, y tú que no lo quieres ver. Que lleva una vida el tratar de comprenderlo. Muchas almas en pena, yo las vi vagando en la oscuridad. Y es donde terminas y se acaba tu suerte. Y tú que no lo quieres ver, y tú que no lo quieres ver, tú que no lo quieres ver. Tiene muchos caminos, pero en todo caso, ¿qué importa la verdad? Si son solo dos los corazones perdidos, y tú que no lo quieres ver, y tú que no lo quieres ver. Los corazones perdidos. Y tú que no lo quieres ver. Continuamos aquí en Radionautas y ahora los invitamos a escuchar una síntesis de noticias nacionales a cargo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los pueblos originarios del país marchan hoy a la Plaza de Mayo. Esta marcha, convocada por organizaciones mapuches, collas, diaguitas y la organización Barrial Tupac Amaru de Jujuy, entre otras, empiezan este mediodía la marcha a la Plaza de Mayo en reclamo de un Estado plurinacional. Como lo informábamos esta mañana, este grupo comenzó la marcha el 12 de mayo con tres columnas principales que partieron desde el noreste, el noroeste y el sur del país. Hablamos recién con Irene López del pueblo Colla de Santa Fe. En diálogo con Farco resumió el pedido de los pueblos originarios. Sobre todo el reconocimiento, la devolución de las tierras, luego que nos conozcan nuestras costumbres, que el 12 de octubre no sea más que la raza, y sacar del calendario de los almanaques. Y bueno, también que sea una nación pluricultural. Ya mismo damos paso al informe desde Moreno, que viene desde FM La Posta, Pablo Carballo. ¿Qué tal, oyentes del informativo Farco? Les contamos que el sábado pasado tuvo lugar acá en el predio de La Huella de Cuartel Quinto una reunión de organizaciones sociales que comenzaron a pensar una iniciativa que busca consultar a las familias de los barrios en torno a distintos temas, como servicios públicos, economía social, participación popular, comunicación, deporte y cultura. Lo particular de esta propuesta es que estaría impulsado por jóvenes de los barrios y orientada a todos los vecinos de la región. Una experiencia protagonizada por jóvenes de todas nuestras organizaciones, con una metodología en común, que la tenemos que charlar, que nos permita defender entre todos a nuestros pibes, a nuestros jóvenes, con una producción política colectiva, ¿no? Con una producción política y comunitaria colectiva. Ahí escuchábamos a Eduardo Balán, uno de los referentes del movimiento por la Carta Popular. A la reunión se acercaron organizaciones de Moreno, José Cepá, San Miguel, Malvinas Argentinas, San Martín, Pilar, General Rodríguez y Ciudad de Buenos Aires. El próximo encuentro, para comenzar a definir los modos de llevar adelante la propuesta, va a ser el sábado 5 de junio. En esa reunión se comenzarán a definir un campamento de formación para unos 200 jóvenes de la región, quienes serían los futuros promotores de las campañas, que consisten en lo siguiente. Esta consulta juvenil tiene como tres temas. Uno es el joven de delito, que es el tema de la pelea contra la baja imputabilidad. La otra es políticas participativas para el barrio, que es básicamente la idea de meter la discusión de que si queremos que los jóvenes protagonicen la vida barrial, hay que destinar los recursos a eso. Y eso es proteger a nuestros pymes, ¿no? Y la otra es Radio Democracia, que es el discutir con nuestros barrios qué tipo de política cultural y de comunicación necesitan nuestras comunidades. Informó para Farco desde Cuartel Quinto en el Gran Buenos Aires, FM La Posta. Y en Misiones, los trabajadores yerbateros de Monte Carlo volvieron esta mañana a cortar la ruta después de varias semanas de calma en el conflicto. Los tareferos reclamaron al gobierno provincial que cumpla con el compromiso de realizar controles para garantizar el salario mínimo. Según informaron los trabajadores de la yerba mate, hasta ayer esperaron una respuesta del gobierno a la carta que le hicieron llegar el 4 de mayo y por eso hoy comenzó el corte de ruta. Córdoba, 12 sacerdotes de la Iglesia Católica emitieron un documento a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Se trata de los curas que integran el grupo sacerdotal Enrique Angelelli. En un tramo del documento aseguran que la homosexualidad es una manera distinta de vivir la sexualidad y el amor y no una rareza y menos una enfermedad. Los sacerdotes cordobeses destacan también que no debería molestar a nadie que las personas del mismo sexo, que tradicionalmente han sido objeto de burlas, hoy puedan sentirse libres y amparados por una ley de la nación que les reconoce su derecho al amor y a la familia. Escuchábamos recién al grupo Tonolec interpretando Cinco Siglos Igual, un tema de León Gieco, interpretado en lengua com. Y bueno, ahora los invitamos a venir a nuestro barrio. Desde Radionautas intentamos mostrar la diversidad a través de voces y procesos que acontecen en nuestro barrio. Y además queremos que el relato radiofónico sea una memoria de nuestro barrio, una memoria que muestre que otro mundo y otro país está siendo construido. Y estuvimos visitando la semana pasada el Centro Social de la Tercera Edad Los Nonos, y allí nos recibieron Susana y Andrés, que nos abrieron las puertas y nos contaron sobre los inicios y la actualidad de este centro comunitario. Los escuchamos. Mi nombre es Susana Arce, soy la presidenta del Centro Los Nonos y estamos acá en la manzana 15 frente a manzana 14 al final del terreno de la salita. Bueno, nuestro trabajo hace años que es mucho y estamos trabajando para la comunidad. El centro se fundó en el año 1993, mi papá y mamá fueron socios fundadores. Comenzamos en el local de Los Nonos y después, bueno, por tener poco espacio nos trasladamos a un departamento que nos prestaron en la Manzana 11 y en el año 98 empezamos con la obra acá en el terreno. En verano hemos llevado un montón de chicos a la colonia municipal y a los gráficos. En este momento estamos trabajando con el Banquito de la Buena Fe, que ya dimos 45 microcréditos, es para microemprendedores, para gente que quiere ampliar un negocio, ¿viste? Bueno, no es mucho, pero le dan sin interés y a pagar 30 pesos por semana. Después tenemos la escuela 705 para adolescentes y adultos, que está funcionando acá a la tarde. Tenemos el plan Envión, que son chicos que tienen una beca de 350 pesos, que van a aprender un oficio y que, bueno, que están acá a la mañana y después a la tarde otro grupo. En total son 100 chicos durante el día que, bueno, vienen a desayunar, merendar y, bueno, tienen distintas actividades. Después le damos la merienda o el desayuno a los chicos de las plazas en movimiento, que vienen a jugar al fútbol. Acá tenemos cancha de vóley, cancha de tejo. Bueno, los chicos vienen a jugar, nosotros le damos algo para que tomen, ¿viste? Y que coman algo. Y bueno, después tenemos la consejería de la Fundación Huésped, que es muy importante, que nosotros hemos hecho los cursos, estamos con el tema de los preservativos, de las enfermedades, damos los preservativos gratis, folletería, y bueno, instruimos, nos vienen a preguntar sobre sacarse los análisis, lo mandamos al hospital, bueno, todo lo que sea. Y a su vez estamos trabajando en ese tema con los chicos del Envión. Bueno, y después tenemos gimnasia para la tercera edad, los martes a las 17:30, curso de tango y folclore, y bueno, y alguna cosa más que seguro que me olvido. Bueno, ahora estamos trabajando con el tema de la asignación por hijo del gobierno, que son los 180 pesos. Y bueno, nosotros ahora estamos haciendo un relevamiento de los chicos que están yendo a la escuela, los que no van a la escuela, para tratar de incluirlos a todos. No solamente para que cobren los 180 pesos los papás, que son para los nenes, sino para que los chicos vayan a la escuela. Entonces nosotros, acá va a ser un lugar de referencia, pueden venir, pueden plantear si no tienen la libreta, si no pudieron cobrar los 180 pesos, por qué los chicos no van a la escuela, y entonces nosotros llenamos una planilla y, bueno, por qué no tienen el documento, la renovación de los 16 años, que es gratuita, si necesitan la partida de nacimiento. Nosotros vamos a hacer todo eso acá para tratar de ayudar a la comunidad. Thank you. escuchábamos recién al Chango Espasiuk, interpretando este hermoso chamamé llamado Gato Moro. Y bueno, recordemos que la asignación universal por hijo es un derecho, y ante cualquier inconveniente para su cobro, recordamos que pueden consultar en el Centro Social Los Nonos, que está ubicado en el predio 15 entre Manzana 14 y Avenida Eva Perón. Y además comentarles que en el marco del proyecto Calidad de Vida, la profesora Soledad Toneguso da clases gratuitas los martes a las 17:30 horas en el Centro Social Los Nonos. Y bueno, ahora pasando a otro tema, ya se acerca la fecha para el comienzo del Mundial. Y a los radionautas, muchachos, se nos cayó la posibilidad de viajar a Sudáfrica vía Dubái. Así que bueno, vamos a ver cómo nos arreglamos, Y bueno, sin duda alguna la cosa en Sudáfrica va a estar un poco difícil. El partido que se jugó contra Haití, el clima frío y ventoso de Cutralcó, no favoreció al conjunto caribeño, que de todas maneras disfrutó sacándose fotos con Maradona. Y el próximo lunes, a las 4 de la tarde, en el estadio de River Plate, tendremos otro enfrentamiento contra la selección de Canadá. Y bueno, ya tenemos la lista definitiva que ha dado Diego Maradona sobre los jugadores que viajarán a Sudáfrica. Y nosotros ahora queremos compartir algunos datos históricos que nos acercan al continente africano y a su gente. Durante mediados de la década del 20 llegaron a la Argentina un grupo de inmigrantes de Cabo Verde. A diferencia de los africanos que llegaron engrillados durante los 4 siglos anteriores, este grupo de aproximadamente 2.000 africanos llegó por su propia voluntad a la Argentina, junto a una gran cantidad de personas que venían desde Europa y Asia buscando un futuro mejor. El hambre y la guerra expulsaban campesinos y trabajadores de muchos países en el mundo del siglo XIX. La mayoría de estos caboverdianos eran originarios de la isla de São Vicente. Esta zona tenía un gran movimiento marítimo. Por eso, cuando llegaron a la Argentina, eligieron establecerse cerca de los puertos. Gran parte de la comunidad se estableció en Ensenada, Berisso y Dock Sud, y en menor cantidad a Rosario, Mar del Plata e incluso Río Gallegos. Muchos hombres trabajaban en barcos de la Marina Mercante y algunos en la Marina de Guerra. Combatieron el racismo de los militares y del Estado argentino de la época del centenario y se abrieron paso destacándose como grandes marineros. Igual que la gran mayoría de los inmigrantes que llegaban a esta Argentina agroexportadora, sufrieron la discriminación del Estado y los sectores dominantes. El modelo de país vendedor de granos y vacas que gobernaba a principios del siglo XX cerraba oportunidades a las miles de personas que llegaban a nuestro país. Aparentemente el sueño de Sarmiento, Roca o Mitre era una Argentina de trabajadores blancos y obedientes, hombres que desde el norte de Europa iban a venir dispuestos a blanquear a las futuras generaciones de argentinos y que además lo iban a hacer viviendo en la miseria. La realidad fue muy distinta. Llegaron italianos, españoles, polacos, rusos, turcos, gente que vivía muy lejos de las grandes ciudades europeas, a las cuales Sarmiento consideraba civilizadas. Y muchos traían ideas de libertad que ponían en peligro los privilegios de los comerciantes y terratenientes. Llegaron turcos, árabes, sirio-libaneses, que no eran blancos y tenían costumbres y religiones mal vistas por la oligarquía porteña. Y llegaron negros que atentaban directamente contra la posibilidad de blanquear a la población. Pese a los prejuicios y la discriminación, los caboverdianos compartieron los barrios que rodeaban a los puertos con italianos, españoles, ucranianos, rusos, polacos, húngaros y yugoslavos. Seguramente, cuando construyeron los puertos, las industrias y las ciudades de nuestro país cantaban bajito y silbaban melodías dulces con ritmo de mar. como esta que queremos compartir con los vecinos de Don Orione. Thank you. Bueno, y luego de disfrutar de esta música de Cabo Verde, ahora los invitamos a compartir un bloque al que le hemos colocado como título Construyendo Memoria. La memoria y la identidad atraviesan nuestro pasado y se proyectan hasta el presente para construir un futuro mejor. Y los invitamos a conocer ahora una experiencia de trabajo sobre la memoria que se viene desarrollando en la escuela número 2, Máximo Victoria, de la ciudad de Buenos Aires. En esta escuela, a pesar de oposiciones y conflictos, un grupo de directivos y docentes se ha propuesto no olvidar que fue el Garage Olimpo, ese centro de detención clandestino que se encuentra ubicado a solo 50 metros de la escuela. El proyecto de la memoria, que se llama Construyendo Memoria, tiene que ver con la experiencia de pasar todos los días, por la mañana muy temprano, llegando a la escuela, por delante de ese feo, conmocionante edificio del ex campo de detención y tortura, conocido con el nombre del Olimpo, que está a 50 metros de la escuela. Suponíamos que todos íbamos a estar de acuerdo en darle un espacio maravilloso a este tema que nos conmovía tanto, que teníamos que aprender tanto, pero que iba a contar con la anuencia de todos. En realidad contó con la anuencia de muchos, pero no de todos. Muchos dicen que no es historia, muchos papás, porque para ellos la historia es el 25 de mayo, 9 de julio y San Martín. En un inicio sí tuvimos conflictos con las familias, ha habido denuncias en la Secretaría de Educación al respecto, cuando no hacíamos nada más ni nada menos que lo que decía el diseño curricular, el barrio, los edificios públicos del barrio. En el primer ciclo trabajamos los derechos del niño, particularmente la identidad, y a través de cuentos o disparadores acordes a la edad de los niños. En el segundo ciclo trabajamos a partir de los derechos humanos y recién en sexto y séptimo grado nos referimos a la historia reciente propiamente dicha a partir de determinadas fuentes que elegimos apropiadas para niños también de esa edad. Cuando hacemos el recorrido del barrio surge este edificio, el Olimpo, por su cercanía como un centro clandestino. Generalmente algún chico por pasar a diario por acá siempre hay algún dato que se puede tomar y bueno, en realidad nunca se va más allá de lo que nos surja o nos se pregunte en primer grado. Este año estuvimos trabajando con el proyecto de Construyendo la Memoria y hablábamos más que nada de la época militar, donde está, bueno, hablábamos de los desaparecidos, que eran personas que los militares secuestraban, y también me acuerdo que en un momento estuvimos viendo una canción que se llamaba Nunca Más, que la escribió Teresa Parodi, que hablaba también de los desaparecidos, era dedicada especialmente a ellos. Casi siempre el 24 de marzo, todos los años, hacemos un acto en el centro clandestino de acá cerca, que es el Olimpo, también para recordar esta fecha. En general se trabaja mucho con la identidad, el derecho a bueno, saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y si no, cualquiera de los otros derechos, con cuentos, con historias, con personajes fantásticos. Es importante trabajar el tema de la memoria en la escuela porque a veces es el único espacio en la sociedad en donde esto se puede trabajar. De primero a séptimo grado se llevan consigo, bueno, se intenta parte de la verdad, de lo que pasó, de lo que sufrimos como país y esto, bueno, de alguna manera se propaga donde estemos. Estas son las cosas con las que los chicos de cuarto identificaron el ser argentino. Obelisco, dulce de leche, tango, Gardel, San Martín, Maradona, Casa Rosada, idioma, Plaza de Mayo, Cabildo, mate, alfajor, asado y reunión familiar. Están brillando en la montaña. Están brillando en la montaña unos ojitos con tres cañas. Serán de luna, serán de sol, con los cachitos de un caracol. A ver qué pasa con mi arrebol, con mi cachito de caracol. A ver qué pasa, dice una hormiga, oigo la gente tan intranquila. Escuchábamos recién a la cantante Liliana Herrero junto al coro de niños de Piojos y Piojitos. Y bueno, ahora los invitamos a compartir la segunda parte de Síntesis de Noticias Nacionales. Y nos vamos ahora a la provincia del Chaco, porque allí integrantes del pueblo Toba realizan su propio programa de televisión y lo hacen en su propia lengua. Nos cuenta más nuestro compañero Daniel Aguirre desde la Red de Comunicación Indígena. Gracias, hermanos de Farco, y aquí en la provincia del Chaco, en la localidad de La Leonesa, departamento Bermejo, hermanos indígenas de la etnia Qom, hermanos Tobas, están haciendo un programa de televisión en Canal 10 de Televisión Abierta de esta localidad, buscando de alguna manera revalorizar la cultura de los pueblos originarios y mantener vigente la lengua de nuestros antepasados, donde los temas que se tratan van desde su historia, leyendas, anécdotas, hasta la realidad actual. Tenemos el testimonio de uno de los conductores, y en este caso las palabras de Angie Segundo. Muchas veces muchos jóvenes no quieren hablar más en la idioma, es decir, bueno, yo no soy aborigen, y nosotros queremos levantar a los jóvenes que no pierdan esa cultura, que sigan adelante así, como nosotros lo hacemos ahora, de comunicarle a esos jóvenes y ancianos, por supuesto, que no saben hablar en castellano, sino en la cultura Qom, transmitirle las informaciones, cultura de lo que se hace en otros lados, como es nuestro pueblito acá, que es mucho, ¿viste? Tratamos de transmitir eso. Y también acompañan a Angie Segundo en la conducción de este programa, Flaminio Lencinas y Arnaldo Lencinas, bajo la dirección de Adrián Marcelo Gallo y la colaboración periodística de Alejandra Abayone. También tenemos el testimonio de Arnaldo Lencinas, quien nos cuenta cómo se siente al hacer este programa de televisión. Nosotros nos sentimos muy contentos por recibir esta propuesta, ¿no? En sí abre muchas preguntas, no solamente nuestra comunidad lo mira, sino en sí todo el departamento Bermejo, están siempre ahí expectantes, ¿no? También dando sugerencias, y a través de eso, ¿no? También nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser quizás los primeros de nuestra zona, de lo que hoy estamos realizando nosotros a través de la televisión. Para nosotros es un crecimiento muy importante para nuestra comunidad. Desde la Red de Comunicación Indígena informó Daniel Aguirre para Farco Satelital. En Santa Fe, la Federación Argentina de Transporte Automotor de Carga, FATAC, pedirá hoy que la justicia frene las fumigaciones que se realizan en las terminales portuarias sobre los camiones con cereal. El reclamo judicial se debe a la muerte de dos camioneros a los que se les fumigó la carga con fosfina, una sustancia que se utiliza para eliminar gorgojos y otras plagas. Según los transportistas, muchos empresarios agrícolas acopian su producción tanto tiempo que se desarrollan plagas y así se carga la producción al camión en lugar de contratar un servicio de fumigación antes de cargarla. De todos modos, la fumigación sobre el camión en la playa portuaria está prohibida por ley. Lo que piden los transportistas es justamente que se cumpla la ley. Y mientras espera la definición de la Corte sobre si va a tratar la medida cautelar que frena la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Córdoba, hay expectativas por esta decisión, como en varios puntos del país. Ayer hubo actividades de difusión sobre lo que significa la Ley de Medios Audiovisuales democráticamente aprobada. Compartimos el informe de Julio González desde FM La Ranchada. Saludamos a los amigos y amigas de la Red Farco. La Coalición por una Radiodifusión Democrática de Córdoba realizó ayer una actividad pública en apoyo a la Ley Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual, con el objeto de informar y demandar la necesidad de la plena vigencia y efectiva aplicación de dicha norma. Cerramos con la información de hoy, con este contacto con la ciudad de Santa Fe, aniversario del asesinato de una importante testigo en juicios contra la represión. Aldo Quiroz tiene la información desde la capital de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás, Aldo? Te escuchamos. Hola, Ernesto, y compañero de Farco en todo el país. Sí, hoy se realizará en nuestra ciudad a partir de las 18:30 una marcha, una concentración contra la impunidad. Estamos a 2 meses de la muerte de Silvia Supo, la principal testigo de la causa que se siguió contra los represores que fueron condenados en nuestra ciudad, la muerte de esta Rafaelina que hace 2 meses, en circunstancias confusas, fue asesinada. Los organismos de derechos humanos siguen pidiendo el esclarecimiento, no solamente de Silvia Supo, sino también de otros casos que han quedado impunes. Con el carilonco haciendo el tai, el tai, el tai. Es clara y mi arte también. Vamos a mostrarles nuestra música esta vez. Vamos a cantarles como es que es. Sí, el ritmo que denuncia y que se mete en tus pies. Uy, la victoria es nuestro fin. Ya hemos visto humo, guerra y fuego. Y vemos a la gente sufrir. Somos optimistas y sabemos compartir, yeah, yeah. Y aunque nada dure, siempre, siempre estoy pensando en ti. Cuidemos del aire, él hará el resto, hablándole al mundo de amor y respeto. Y vamos a mostrarles nuestra música esta vez. Vamos a cantarles fuerte y claro cómo es que necesitas estar más presente, ser protagonista de lo que te sucede, entender que la ignorancia es verdadera arma de masiva destrucción. Te queman el coco y cuando el fuego somos nosotros, el fuego en nosotros, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Solo el amor salvará al mundo. Necesito ese fuego para quemar al mundo. Dale a tu tiempo valor y un buen mundo. Solo el amor. Solo el amor salvará al mundo. Necesito ese fuego para quemar al mundo. Dale a tu tiempo valor y un buen mundo. Solo el amor. Ya, ya, la, la, la. Que no puedan entender, situaciones claras y mi arte también. fuego para quemar al mundo. Dale a tu tiempo valor y un buen rumbo. Solo el amor, solo el amor salvará al mundo. Necesito ese fuego para quemar al mundo. Dale a tu tiempo valor y un buen rumbo. Solo el amor. FM. En 1916, en el primer campeonato sudamericano, Uruguay goleó a Chile 4-0. Al día siguiente, la delegación chilena exigió la anulación del partido porque Uruguay alineó a dos africanos. Eran los jugadores Isabelino Gradín y Juan Delgado, y Gradín había cometido dos de los cuatro goles. Bisnieto de esclavos, Gradín había nacido en Montevideo. La gente se levantaba de sus asientos cuando él se lanzaba a una velocidad pasmosa, dominando la pelota como quien camina, y sin detenerse esquivaba a los rivales y remataba la carrera. Tenía cara de pan de Dios, y era un tipo de esos que cuando se hacen los malos, nadie les cree. Juan Delgado, también bisnieto de esclavos, había nacido en Florida. Mucho se lucía Delgado bailando la escoba en los carnavales y la pelota en las canchas. Mientras jugaba, conversaba y les tomaba el pelo a los adversarios. «Descolgame ese racimo», decía, elevando la pelota, y lanzándola decía, «Tirate que hay arenita». Uruguay era, en aquel entonces, el único país del mundo que tenía jugadores negros en la selección nacional. Bueno, después de compartir las palabras del escritor Eduardo Galeano, les queríamos comentar algunas actividades que se están desarrollando en el marco del Bicentenario. Los 200 años de la revolución que abrió el paso para la independencia argentina están siendo celebrados a través de distintas actividades a lo largo de todo el país. Y como comentábamos al principio, ayer comenzaron los festejos en el escenario que se montó en la Plaza de la República, donde estuvieron, entre otros, Lito Nevio, Silvina Garré, Miguel Cantilo, Fito Páez y León Gieco. Y hoy sábado, 22 a las 20 horas, habrá un recital de música latinoamericana. Conducirá este evento León Gieco y participarán Jaime Ross, Gilberto Gil y la cantante colombiana Totó La Momposina. Y es probable que se sumen también Rubén Blades y Pablo Milanés. Para el domingo 23, es decir, mañana a las 20, habrá un espectáculo de tango y folclore. Participarán Soledad Pastorutti, Gustavo Santaolalla. Tocarán Víctor Heredia, Teresa Parodi, Liliana Herrero y Peteco Carabajal. Y también va a estar el Chango Palavecino. Y habrá orquestas de tango y habrá shows de baile, por supuesto. Y el lunes 24, a partir de las 16 horas, se transmitirá por pantalla gigante, ubicadas en los tres escenarios y en el stand de Nación y Ciudad de Buenos Aires, el partido de despedida que va a jugar la selección argentina contra el seleccionado de Canadá. Así que bueno, esas son algunas de las actividades que están programadas para estos días. Y el día 25 a las 20 horas se va a dar un recital de cierre con Fito Páez, cantarán el himno nacional, 200 personalidades entre músicos, deportistas y actores. Y terminará con un show, de fuegos artificiales. Así que los invitamos a participar de esta fiesta popular en el marco del Bicentenario. Y como decíamos, hoy va a estar presente el cantante uruguayo Jaime Ross, así que ahora lo invitamos a escucharlo a Jaime Ross. 7 y 3, fui. Ya están en la esquina, templando el tambor. Y corre la lija, y crece el barullo, y arranca la clave, parece que largo. Hay que olvidarse, la guitarra y la tumbadora. Hay que olvidarse, colores del dominó. Dominó, el totón. Llegó ya comienza, cruzado de brazos, oyendo el repique, quiere salir también. Hay que olvidarse de la guitarra y la tumbadora. Hay que olvidarse los colores del dominó. Dominó, yo también. Otra vez. Así vamos llegando al final con el ritmo que le impone Jaime Ross, cantante uruguayo, con el tema El Tambor. Y bueno, de esta manera vamos terminando la edición número 49 de Radionautas. Y en el programa de hoy los radionautas transitamos por los caminos de nuestra América bonita, esta América que está celebrando y luchando por su segunda independencia. Una de las luchas estratégicas es por la democratización de los medios de comunicación. Hablamos durante el programa también de nuestros pueblos originarios, estuvimos también descubriendo rincones de nuestro barrio y recorrimos las huellas de nuestras raíces negras. Enviamos un saludo a Florencia, que hoy no ha podido estar con nosotros, y esperando que su mascota, Alenka, pueda mejorar su estado de salud. Y le enviamos también un saludo especial a Fermín, a Victoria y a Ramiro, nuestros pequeños radionautas que han construido nuestro spot de presentación, y también a Iris y Fede, nuestros radionautas viajeros que ya están de regreso. También saludamos a todos los amigos que se conectan a través de internet y a los que nos escuchan por radio. Y bueno, saludos desde Don Orione y hasta el sábado próximo a las 10 de la mañana. cuando estaremos celebrando los 50 programas de Radionautas. Así que la despedida musical de hoy estará a cargo de Lito Nevia con su tema Nueva Zamba para mi Tierra. Un abrazo para todos y nos encontramos el próximo sábado a partir de las mañanas, y que tengan todos ustedes un buen fin de semana. Notamos que algo va cambiando cada día.